ya no nos hablamos como ayer. Ya no nos contamos nuestras cosas, nuestras inquietudes, nuestras ilusiones, las ahogamos una y otra vez. Ya no me preguntas dónde voy, ni yo te pregunto en qué piensas. Es que no te importo, o no me interesas, o es que nos callamos sin querer. Hablemos sin dobleces ni temores. Hablemos como hablábamos ayer, con palabras viejas y sencillas, de mi vida, de tu vida. Ya no nos hablamos de verdad, lo que nos decimos lo pensamos. Ya ni como amigos, como dos extraños, dos desconocidos nada más. Hablemos sin dobleces ni temores. Hablemos como hablábamos ayer, con palabras viejas y sencillas, de mi vida, de tu vida. Ya no nos hablamos lo que nos decimos, lo pensamos. Ya ni como amigos, como dos extraños, dos desconocidos, nada más.